RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos volviendo nuevamente y nos vamos para Neuquén. Allí está en su columna quincenal Natalia Cantero. Buenos días, Natalia. Buenos días, Graciela. Buenos días, Dani. Buenos días a todos los amigos, compañeros y vecinos, ¿no? De todo el país del Enredando las Mañanas. Así es, aquí estamos en una mañana hermosa, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Nubladito acá por la zona, cosa rara, pero la verdad es que hemos tenido días de 20 grados, días bastante primaverales, ¿sí? Sí. ¿No? Hemos tenido días muy fríos en su momento, pero que han sido no más de 2 semanas, y todo el tiempo volvemos a los 17, 20 grados con gran sol, y bueno, ahora con tormentas que han pasado de largo para el Valle Medio, para la zona de Río Negro, allá por la zona de Río Colorado, Chuelechuel, pero nosotros hoy estamos nublados, vamos a ver qué depara después del mediodía, ¿no? Que siempre cambia el clima acá. Pero nuestra cordillera está toda pintada de blanco ya. Ah, mira. Sí, la cordillera está con lindas temperaturas, pero ya con todos los cerros nevados. Y los que han ido en estos días cuentan que está hermosa, como siempre, ¿no? Sí, claro. Qué linda estampa. Qué linda estampa, qué linda. Una estampa imagen, preciosa. Sí, sí. Les cuento que para los que están viajando y eso, que los principales cruces a la zona de Chile, digamos al país chileno, cruces fronterizos, están cerrados por nieve justamente. Ah, mira. No es un detalle menor. Que sí, en esta muy zona, temprano, ¿no? Para muy temprano, se cierran y se abren, pero por ejemplo hemos tenido hace como 3 semanas días de, no sé, hasta de 25 grados, por lo tanto, la nieve en las altas cumbres igual cae, pero los pasos han estado transitables. En estos días, ayer la autoridad de cuencas de acá de la provincia de Neuquén informó que por estos días ha estado cerrado, con todo lo que implica, ¿no?, para la gente que trabaja en el otro país o que hace comercialización o los que van a ver a su familia. La mitad de los neuquinos tienen familias en Chile, sí, sí, ¿no? Entonces, los pasos fronterizos solamente son como una puerta más de visita a la familia. Claro, claro, claro. Pero bueno, están cerrados y además con todo lo que implica y para que sepan todos los que vienen de otros lugares, que para pasar por nuestros pasos fronterizos es regla primordial tener cadenas en esta época. Y en invierno ya te quedas afuera, no está permitido pasar si no tenés esas herramientas, porque realmente yo he visto cómo los colectivos quieren, por ejemplo, los de línea, ¿no?, que van a Chile, subir al cerro, subir, cruzar la cordillera luego y se resbalan y empiezan a irse para atrás, ¿no? Es impresionante, me ha tocado estar en uno de ellos y no solo que es impresionante, sino que estamos hablando de pasos como el del paso Lanín, digamos, ahí en Junín de los Andes, que es un paso que tiene mucho precipicio, ¿no? Son pasos que son preciosos, divinos, pero muy peligrosos, ¿no? Sí. Entonces, sí, camino de cornisa, el claro. También es muy hermoso, pero bueno, tienen esos problemas de que son muy empinados, tienen mucho precipicio, son muy angostos los pasos, aunque los han estado renovando, la parte chilena está sumamente, es una porcelana, el asfalto, que no es lo mismo que la parte argentina, pero al mismo tiempo son, hay que tener muchísimo cuidado, se está verificando mucho en los pasos el tema de la verificación técnica, que en algunas provincias argentinas no es obligatorio, ¿no? Entonces la gente por ahí se larga con el auto sin verificación. Claro. Acá en la provincia de Neuquén y en Río Negro es obligatoria solo para transitar y además para pasar a los pasos, sí, ¿no? Me imagino, claro. Para los que están pensando en un paseíto por esa zona, entonces tener esas medidas de seguridad. Bien. En la cordillera nuestra también, no es obligatorio, pero se recomienda el uso de cadenas por todo lo que implica transitar, por ejemplo, a la zona de Bariloche, la Angostura, ¿no? Que tiene altos y bajos en la cuestión montañosa, pero que además, este, vuelvo a insistir, tiene curvas contra curvas y mucha peligrosidad, ¿no? Ajá. Los lagos ahí bordeando la ruta. Entonces cualquier situación de que un auto se va puede implicar un riesgo muy grande, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, así que así está nuestra cordillera hermosa, hermosa, divina, y ustedes como siempre invitados a venir cuando quieran. Por supuesto. Por supuesto. Ya llegará el momento. Y agradecidos, ahí estaremos. Bueno, bueno, siempre, siempre se los invita. Un día se los va a dejar de invitar y van a caer. Y sí, claro, bueno, eso puede pasar. Bueno, les cuento que, bueno, una gran novedad en esta época acá en la provincia de Neuquén, se ha producido, digamos, un tema que es conocido como el endeudamiento acá en la provincia. Ajá. Que se aprobó hasta el año 2020, que está representado a través de letras del Tesoro, digamos, como para ser más claro, el decreto que está firmado por el gobernador de la provincia de Neuquén, pero que todavía está esperando la aprobación de Nación, ¿no? Ajá. Y ustedes saben que esto permite la emisión hasta de 2.100 millones de pesos para la provincia de Neuquén, pero que a esto hay que sumarle las deudas que ya tiene el Estado neuquino por 20 millones de pesos, ¿no? Uh-huh. Y deudas además que se tienen en el plano de los pedidos internacionales también, ¿no? Con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario. Y según el ministro Bruno de acá, el ministro de Economía, la idea era lograr un equilibrio del presupuesto 2017 y para eso lo que citan, digamos, de alguna manera, es el endeudamiento que tiene la provincia por todos los aumentos salariales que se han dado en este tiempo. Ajá. Que desde el otro lado decimos que han sido demasiado bajos. Sí, sí, sí. La provincia dice que le supera el presupuesto 2017. Claro. El gobierno, entonces, lo que tiene todavía que pagar son vencimientos, escuchen los números, ¿no? Uh-huh. Por 3.200 millones de pesos solamente acá en el ámbito nacional. Uh-huh. Esta noticia que, bueno, que ha caído muy mal a los neuquinos, porque estamos hablando de millones y millones de pesos, es como que se tomó muy mal y tuvo repercusión a nivel nacional, porque en estas semanas también Vaca Muerta fue considerado por los principales diarios económicos del país. Uh-huh. Como uno de los potenciales, digamos, atractivos de inversiones por la exportación, justamente la explotación de gas y de hidrocarburos en la provincia. Sí. O sea que el mundo hoy estaría mirando a Neuquén, ¿no? Por esas riquezas, y el mundo empresarial estaría pensando en invertir acá en la zona de Neuquén. Sí. Esto contradice un montón de cosas que hemos contado, ¿no? Nosotros en nuestras salidas cada 15 días. Sí, sí. Ustedes saben que, bueno, entonces, ¿qué hace la provincia de Neuquén? Además de emitir los bonos como parte de las letras del Tesoro, que todavía necesita la aprobación de Nación, y que, según la provincia, es para pagar los aumentos salariales, también se piden, digamos, inversiones extranjeras del gobernador Omar Gutiérrez. ¿Y saben qué ponen de garantía? No. Los recursos petroleros, los recursos hidrocarburíferos y los recursos minerales de la provincia. Bueno. Entonces nosotros, si esas inversiones llegaran, porque las está mendigando la provincia de Neuquén, nosotros cualquier falencia que tenga y cualquier pérdida que tenga la empresa que viene a invertir a la provincia, nosotros le damos la garantía de que no la va a tener hasta el final, porque nosotros le vamos a devolver la plata con, claro, recursos petroleros, hidrocarburíferos y minerales. Y minerales. Uh-huh. Y minerales. Terrible. Sí, terrible, sí, sí, lo cuento así como totalmente, para que se pueda entender, porque estamos hablando de muchos números, ¿no? Sí. Pero terribles porque implican nada más y nada menos, ustedes saben que por nivel nacional los recursos del subsuelo tienen que ser, digamos, invertidos en la provincia, no es que los podemos dejar para nosotros, pero claro, lo que se está haciendo con esta garantía es prácticamente vaciarnos. Claro. Espoliarnos el territorio, sí, sí, y decirle a las empresas, vengan, total, ustedes no pierden. Pero los neuquinos y los neuquinos realmente estamos en una situación muy grave. Uh-huh. Por supuesto que esta noticia levantó el revuelo en acá, en la legislatura de Neuquén, en todo el ámbito opositor, en Buenos Aires también los diputados y senadores opositores salieron a decir de qué se trata esto, porque en realidad lo que estamos hablando es de que todos nuestros recursos naturales, están puestos a disposición de la inversión. Claro. Y la garantía implica eso, ¿eh? La garantía implica que las empresas no van a perder un centavo, que nosotros le vamos a devolver con recursos la diferencia si ellos están perdiendo. Claro. Entonces, es tremendo, ¿eh? Para los neuquinos y neuquinas es tremendo, para todos los que habitamos este suelo, porque no solamente legalmente, digamos, la expoliación y la explotación petrolera nos está dejando con la contaminación de todos los ríos, de ríos en los que uno se mete hasta la rodilla y te mirás para abajo y ves hasta la última piedrita. Sí, sí, estamos claro. De cualquier claro. Río. Estamos sí, sí, hablando de una pureza de extraordinaria, claro, claro. Estamos hablando de una belleza en nuestra cordillera que es extraordinaria. Sí, sí. Y por algo vienen los Lewis, los Benetton, ¿no? A, sí, a hacer sí. Las inversiones acá y a comprarse toda la Patagonia posible. Uh-huh. Y estamos hablando de que la lucha más adelante ni siquiera va a ser por recursos petroleros, sino que todos los fondos rusos, chinos y extranjeros van a querer comprar la Patagonia solamente por el recurso del agua, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, justamente. Pero ya hay una gran movida, ¿no? La Patagonia no, de varios distintas de unión de asambleas que se están moviendo porque dice no, con la Patagonia no. No se metan, no claro, se metan. Y esto también es una campaña muy fuerte en la zona de Chubut, ¿no? Donde también se ha sufrido todas las consecuencias de la explotación de la minería a cielo abierto. Claro, bueno, claro. Se ha dado toda una lucha del pueblo terrible. Pero esto que les estoy contando es terrible. No hay forma de catalogarlo, no hay forma de adjetivarlo, porque realmente nos deja frente a una vulnerabilidad de derechos como habitantes de este territorio, porque no solamente, vuelvo a insistir, se está poleando toda la riqueza del subsuelo, sino que a través de ella también se nos está contaminando nuestro territorio, nuestros ríos, nuestros lagos, pero ahora ni siquiera la riqueza hídrica es para que nos dejen, digamos, un beneficio a la provincia, sino que ahora es garantía. Es sí, garantía sí, sí. Frente a los créditos. Claro. Así que, bueno, una noticia que a mí me ha dejado, me ha sacudido realmente esta decisión. Uh-huh. Espero que a través de la repercusión que ha tenido en el ámbito legislativo, parlamentario, allá en el Congreso, sí, se la pueda frenar, ¿no? Claro. Se pueda volver atrás con esta medida. Claro, claro. Pero es una medida firme, contundente, que ha llenado los medios en esos días, uh-huh. ¿No? Por supuesto que los principales medios adictos al MPN ni siquiera lo han publicado así como una buena noticia, ¿no? Ah, ni siquiera ellos se atreven, claro, claro. Claro, y no, claro. Nadie por no, ahora por como supuesto, buena noticia, por porque es un escándalo acá, ¿no? Y sí. Hay a medida que las distintas organizaciones se van enterando de esto que ha pasado y ya están analizando la implicancia que significaría para los neuquinos y neuquinas, bueno, ahí ya se están levantando toda la ebullición social, ¿no? Yo calculo que alrededor de esto habrán grandes repercusiones en la calle también, ¿no? Porque recién ahora se está entendiendo qué implica. Claro, ¿no? Claro, porque claro. Se dice el decreto tanto, pero bueno, cuando uno comienza a indagar, implica eso, garantía de deuda, ¿no? Como garantía de deuda, los recursos petroleros, hidrocarburíferos y minerales. Hidrocarburíferos y minerales. Uh-huh. Bueno, te cuento que sí. Además de todas las repercusiones que ha tenido esto, también en Neuquén tuvo todo el país, y no solamente el país, sino un montón de gente de distintos lugares del mundo, como en Francia, como en Holanda, ¿no? Que siempre se ve sí, como en España, sí, sí, sí, sí. España es la lucha por los derechos humanos en Argentina, que se ha acompañado a los familiares desde la época de la dictadura hasta ahora, y bueno, en Neuquén, les cuento que la marcha por lo menos tuvo unas 12.000 personas. Los medios dicen 10.000. O sí. Sea que más o menos la cuenta que hacemos nosotros de 12.000 personas es correcta. Es correcta, ¿no? Porque sí, nos restan un poquito. Exacto. Bueno, esta marcha de los pañuelos, convocada por las Madres de Plaza de Mayo, por los organismos de derechos humanos, fue multitudinaria, se hizo a las 7 de la tarde con una temperatura realmente muy baja. Uh-huh. Hacía mucho frío esa noche, tarde-noche, terminó como a las 9 de la noche la marcha, y bueno, la concentración de los pañuelos indicó justamente acá, en donde hasta poquito tuvimos un juicio en contra de los genocidas, sí. Y que vemos y les volvemos a ver las caras a todos aquellos que han desaparecido a nuestras familias, o que, no sé, que en el caso personal mío me han levantado un pañal amenazando a mi madre de beba en las cárceles de la AAA y de la dictadura, con reventarme contra el piso como un huevo si no aparecía mi padre. Digamos, esos genocidas son a los que vemos, y esos genocidas son o de viejitos esmirriados, que parecen esmirriados, pero que en realidad significan el mayor dolor que atravesó a las familias argentinas en esta noche tan oscura que nos ha tocado vivir en pleno genocidio a muchas familias y a la sociedad en general. Y bueno, este escándalo del 2x1, esta cuestión que viola los pactos internacionales, ¿no?, asumidos por y incorporados a la Constitución Nacional a partir de la reforma del año 94 en Argentina, que implica, entre otras cosas, esto hablábamos en esos días, ¿no? Es una burrada jurídica, porque la adhesión a los pactos internacionales con carácter de ley implica reconocer la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en este país, ¿no? Absolutamente, sí. Estos crímenes son de manera inindultables, inadmisibles, y los que se les quiso dar justamente a los genocidas fue eso, fue un beneficio de indulto, ¿no? Uh-huh. No se le perdonaba, digamos, el crimen, pero sí se les perdonaba la pena. Y esto es muy grave, estar hablando de esto, sí. Estar viendo a Cecilia Pando en los programas televisivos de la noche, claro, con claro, todo sí, el derecho sí. que les da a ocupar, digamos, la televisión privada, sí, hablando sí. de que también de este lado se sufrió el dolor, y claro. este lado es nada más sí. y nada menos bueno, que de los genocidas. Eso ¿no? preparó el camino para que el sentido común... ellos creyeron que había colado, pero si buscaban un límite, creo que lo encontraron en la manifestación impresionante que hubo acá y en las manifestaciones como la que vos estás contando allí en Neuquén, Natalia, es decir, y en otras ciudades del país, terrible. ¿No? Acá todo el Alto Valle de Río Negro, Neuquén estuvo movilizado. Me todo. Parece que el límite fue tal que ni siquiera hasta se desoyó la voluntad de los legisladores, ¿no? Que bueno, eso es para conversar otro tramo con eso, pero que rápidamente express sacaron esta ley. Bueno, exactamente. Natalia, nosotros... Les cuento así sí, cortito. Bueno. Se cumplen 14 años en el 14 de junio de la desaparición de Sergio Ávalos. Sí. Y anoche hubo una charla linda, contundente, interesante, organizada por los estudiantes del Centro de Economía al que pertenecía Sergio Ávalos. Uh-huh. Como para poder transmitirle a las nuevas camadas de estudiantes lo que implica la desaparición de una persona, claro. y que esta persona nada más y nada menos estaba, digamos, bajo la protección de la universidad, porque era estudiante de esa universidad. Uh-huh. Así que nuestro próximo tema es enmarcado en la gran marcha que se está organizando para los 14 años de la desaparición de Sergio, que vendrían con una solicitud muy grande y ojalá con la coincidencia de futuras imputaciones, ¿no?, en esta uh-huh. causa. Bien, muy la bien. Esperamos. Te esperamos. Muchas bueno, gracias. Un abrazo muy grande a ustedes. Igualmente. Y bueno, hay mucho para contar. Hay mucho. La seguimos en 15 días. ¿Qué te parece? Sería esto. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, Natalia. Un abrazo. Natalia Cantero, comunicadora social.